como puñalada en mi pensamiento, como carcajada que se hace lamento, como si llorando se rieran de mí. Esta vida pasada que siento, reprocharte el haber sido así. Años me ha dado.